Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Nuevas cifras demuestran que la cantidad de estadounidenses que viven en la pobreza y sin seguro de salud alcanzó los niveles más altos de que se tenga registro. Según la Oficina de Censos, en 2009, 43.6 millones de personas, aproximadamente una de cada siete, vivieron bajo el nivel de pobreza de $22,000 para una familia de cuatro. Se trata del número más alto desde que la oficina empezó a llevar registros hace 51 años y representa un aumento de 4 millones de personas con respecto a 2008. Los números llevaron la tasa nacional de pobreza al 14.3%, el nivel más alto de los últimos 15 años. Más de uno de cada cinco niños, uno de cada tres niños afrodescendientes, vivieron en la pobreza. El número de estadounidenses sin seguro de salud, mientras tanto, trepó por primera vez desde que se lleva registro, de 46.3 millones de personas en 2008 a 50.7 millones el año pasado. La proporción de estadounidenses con cobertura de salud laboral es la más baja en 20 años y se ubica en casi un 56%. Se están realizando concentraciones en todo el país en apoyo al presunto denunciante del ejército, Bradley Manning. El analista de inteligencia del ejército está preso bajo acusación de haber filtrado documentos confidenciales, entre los que se encuentran un video en el que se ve a un helicóptero militar estadounidense asesinando a un grupo de iraquíes inocentes y miles de registros de la guerra de Afganistán. El sitio web WikiLeaks publicó tanto el video como los registros bélicos a principios de este año. La red de apoyo a Bradley Manning dice que realizará concentraciones en 19 ciudades en el día de hoy como parte de una serie de eventos de tres días para instar al gobierno estadounidense a que deje sin efecto todos los cargos contra el analista. El jueves, docenas de personas se reunieron en Oakland, California, para lanzar los días internacionales de acción por Bradley Manning. Daniel Ellsberg, denunciante de los documentos del Pentágono, se dirigió a la multitud. Ellsberg dijo: "Traicionó al imperio y al emperador, al igual que yo. Y sin más, Bradley Manning y gente como ustedes que lo respaldarán con dinero de una manera concreta y con el apoyo que le están brindando al estar aquí esta noche. Con más Bradley Manning hay posibilidades de que tengamos la República Constitucional Democrática que siempre debimos tener y que todavía podemos alcanzar". Luego de tres días, Israel y la Autoridad Palestina culminaron la última ronda de las conversaciones de paz en las que Estados Unidos actuó como mediador. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se rehusó a asumir el compromiso de prorrogar el congelamiento parcial de la construcción de asentamientos en Cisjordania, en tanto que el presidente, Mahmoud Abbas, mantiene su promesa de retirarse de las conversaciones si se reanuda la construcción de los asentamientos. Si bien Estados Unidos afirma que está comprometido con la concreción de un acuerdo de paz, se ha rehusado a utilizar los miles de millones de dólares de asistencia financiera para ejercer presión sobre Israel. El jueves, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que el gobierno de Obama piensa que el congelamiento de los asentamientos podría ser de ayuda. La secretaria de Estado, Clinton, declaró: "Lleva tiempo, todo esto es complicado, pero al sentarnos a negociar, ahora sería útil una prórroga, sería de mucha ayuda, y no creo que una prórroga limitada pudiera socavar el avance del proceso si la decisión se adopta por acuerdo de ambas partes. Digamos que este es nuestro esfuerzo final para intentarlo". En tanto que prosiguen las conversaciones, Israel continúa sus ataques militares en el interior de Cisjordania y la Franja de Gaza. En el día de hoy, tropas israelíes asesinaron a tiros a un comandante palestino del brazo armado de Hamas en Cisjordania. El jueves, cazas israelíes bombardearon dos depósitos de armas en Gaza, un día después de lanzar ataques en los que murieron un palestino y otros tres resultaron heridos. Israel afirma que realizó los ataques contra Gaza en respuesta al fuego de mortero palestino procedente de ese lugar. En el Líbano, los refugiados palestinos y los ciudadanos libaneses están conmemorando hoy el aniversario número 28 de la masacre de Sabra y Chatila. 2.000 palestinos murieron el 16 y 17 de septiembre de 1982, cuando las fuerzas armadas israelíes permitieron que una milicia cristiana atacara el campamento de refugiados. En Afganistán, En Afganistán, las autoridades dicen que los militantes talibanes secuestraron al menos a 19 funcionarios y trabajadores vinculados a las elecciones parlamentarias del sábado. Los grupos militantes prometieron lanzar ataques para interrumpir las elecciones, donde hay 249 escaños disponibles. En el Pentágono, el secretario de Defensa, Robert Gates, ofreció una defensa moderada del esfuerzo bélico en Afganistán y dijo que podrían pasar varios meses antes de que Estados Unidos pueda demostrar que está avanzando en la dirección correcta. El secretario de Defensa, Gates, dijo: No quiero engañar a nadie. Esta es una lucha difícil. Quedan muchos desafíos por delante. Perderemos más niños, pero creo que el general David Petros siente que estamos en el camino correcto. Aún es temprano y simplemente debemos confiar y poder demostrar, yo diría, que en 4 o 6 meses que estamos avanzando en la dirección correcta. Estamos avanzando hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Se teme que se produzca una ola de violencia en la ciudad pakistaní de Karachi tras el asesinato de un líder político exiliado en Londres, Imran Farooq, del movimiento Mutahida Kwami Movement, MQM, fue hallado sin vida el jueves con múltiples puñaladas. Farooq había estado inactivo en la política durante 2 años tras refugiarse en Gran Bretaña en 1999. El gobierno pakistaní culpó al talibán por el asesinato y advirtió sobre posibles represalias en Karachi. En otras noticias de Pakistán, el ex gobernante militar Pervez Musharraf anunció sus planes de volver a la política. Musharraf dice que pretende postularse a las elecciones de 2013 de Pakistán como dirigente de un nuevo partido político llamado Liga Musulmana de Todo Pakistán. Musharraf renunció a su cargo de presidente de Pakistán en agosto de 2008 bajo amenaza de afrontar un juicio para su destitución. La Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo sobre lo que calificó como una situación alarmante en la Somalia destrozada por la guerra. Muchas personas fueron asesinadas en los enfrentamientos recientes entre los soldados somalíes respaldados por la Unión Africana y los combatientes en contra del gobierno. El enviado especial de Naciones Unidas para Somalia, Augustin Mahiga, habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde dijo que los enfrentamientos en Somalia podrían tener consecuencias regionales. Mahiga dijo: Me preocupa la situación de seguridad en el país y su posible impacto en toda la región. Exhorté al gobierno federal de transición a llegar más a los grupos de la oposición, expandir el proceso político y centrarse en brindar servicios básicos al pueblo. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado decidió mediante una votación aprobar un tratado de reducción de armas con Rusia. El nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, START, por su sigla en inglés, exige que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus arsenales desplegados a 1.550 cabezas nucleares y 700 silos de misiles y bombarderos cada uno. Se espera que el plenario del Senado lleve a cabo una votación sobre esta medida en noviembre. Nuevos hallazgos están poniendo en duda un estudio previo que afirmaba que los microbios que se alimentan de petróleo habían reducido drásticamente la cantidad de petróleo del derrame del pozo de BP en el Golfo de México. El mes pasado, los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California dijeron que los microbios aparentemente se habían multiplicado y habían aumentado su capacidad metabólica para comer gran parte del petróleo que se derramó en el Golfo. No obstante, un nuevo estudio publicado en la revista Science dice que los microbios aparentemente comieron el gas natural que se fugó de la boca del pozo, no el petróleo. El grupo ambiental que revela prácticas ilegales denominado Empleados Públicos por la Responsabilidad Ambiental, PEER, PEER por su sigla en inglés, presentó una demanda para exigir la publicación de todos los documentos del gobierno sobre la magnitud del derrame de petróleo. PEER dice que quiere descubrir si los funcionarios del gobierno ocultaron datos científicos deliberadamente para subestimar la cantidad de petróleo derramada en el Golfo. Y un tribunal federal de apelaciones anuló la condena de una activista ambientalista por su presunta participación en un incendio premeditado de 2001 en la Universidad de Washington. Brianna Waters fue sentenciada a 6 años de prisión y se le ordenó que pagara $6 millones de indemnización en marzo de 2008. No obstante, esta semana un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos dictaminó que el juez de la causa había cometido numerosos errores que socavaban el derecho de Waters a un juicio justo. El abogado del activista solicitó su liberación bajo fianza antes de su nuevo juicio. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.